Cuán grato es, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Muy bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados, a la familia con quien usted está compartiendo en este momento. Quizá usted está de vacaciones, está lejos de la ciudad, en el campo, en el mar, no sé. Pero qué lindo sería dedicar algunos momentos tempranos a la oración, como lo hacía Jesús y como vamos a conversar durante este momento. La oración es una de las cosas más hermosas y preciosas que Dios nos ha dejado. Es una comunicación directa con nuestro Hacedor, con el que tiene el derecho de hacer y no hacer las cosas. Fíjate, a su propia voluntad. Claro, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de ello ahí en Juan 17, la oración sacerdotal de Cristo. Los versos 20 y 21 dice lo siguiente: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué linda oración, y creo que importantísima esa oración que hizo por todos nosotros nuestro Señor Jesucristo. Nos incluyó en el tiempo, ¿no es cierto? Qué bueno que Dios se preocupa de estas cosas, y siempre se ha preocupado. Si incluso tú puedes encontrar declaraciones bíblicas que hablan que antes que tú nacieses ya Dios te tenía en tu mente. Claro que sí. Ahora, hay una oración en el Antiguo Testamento hecha por Daniel, el profeta Daniel, un hombre que fue llevado cautivo, pero se ganó, gracias a su fidelidad, a su confianza en Dios, un puesto muy importante en el reino. Y no solamente en un reino, tenemos que considerar eso. Eso es bien interesante porque normalmente un reino a otro, todos los de abajo desaparecen para claro. No tener problemas, pero Daniel mantuvo su liderazgo. Ahora, y no sería nada si fuera de la misma, ¿cómo dijéramos? Un rey, si hubiese sucesión de reyes, a lo mejor pudiera ser, porque un padre le sucede el hijo, lo conoce. Pero con Daniel sucedió algo interesante, que fueron reinos totalmente diferentes. Babilonia, después vinieron los medos y los persas. Entonces, fueron reyes totalmente distintos, totalmente diferentes. Sin embargo, Daniel se mantuvo. ¿Por qué? Bueno, ahí nosotros la respuesta la tenemos en Dios. Allí en el capítulo 9, versículo 2, Daniel va a hacer una oración que tiene algunas características especiales. En el año primero de su reinado, yo... Está hablando del reinado que justamente tú mencionas allí, del rey de Medo-Persa, Darío, ¿no es cierto? Darío, hijo de Asuero. Sí. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros, el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, al Señor, buscando en oración, ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y lloré a Jehová mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que amas y guardas sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y hemos apartado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Bueno, sigue el profeta incluyéndose en el problema, en la situación, y es una oración que de alguna manera indica que el tiempo, el estudio, la conversación con Dios había estado siempre presente y ahora Dios estaba demandando que cumpliera su promesa de hacerlos volver nuevamente a Jerusalén. Ahora, fíjate, aquí nosotros vemos una oración intercesora. Lo que es una oración intercesora. Él está orando no solamente por él está orando por su pueblo, está orando por todos. Y en primer lugar, lo dijimos, él reconoce, él hace una especie de confesión de pecados. Y para eso, él está totalmente identificado con el pueblo. Él es un profeta de Dios, su comportamiento fue intachable, su relación con Dios fue algo, algo continuo. Realmente un ejemplo, Daniel fue un ejemplo para todos. Y sin embargo, él cuando ora dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebelde, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, todo el pueblo de la tierra. Bueno, él primero hace la confesión de pecado y, como digo, él se identifica totalmente con el pueblo. Y luego él pide lo que deseaba pedir. Entonces, ya habían pasado 70 años desde que Jeremías había pronunciado la profecía que Daniel estaba considerando aquí. Por eso que él ahora está reclamando la promesa, porque el Señor en esto él había profetizado, y como profecía también era una verdadera promesa de hacerlo volver, que iban a estar solamente 70 años. Así que aquí él va confiadamente al trono de la gracia pidiendo que el Señor cumpla lo que él había prometido. Ahora uno tiene que pensar, por ejemplo, que Daniel es un personaje no joven, no es el jovencito que llegó a Babilonia, no es el adulto que estuvo mientras estaba el reino de Nabucodonosor, sino que él está hablando de 70 años ya para cumplirse, por lo tanto tenía bastante edad, porque él llegó relativamente joven al reinado. Claro. Y estamos pensando que esa es la fecha en que el pueblo fue tomado cautivo, por lo tanto más 70 años, cerca de 80 y tantos años tenía Daniel. Y podría pensar Daniel, bueno, a mi edad, ¿para qué me preocupo si total ya no voy a volver, voy a quedar aquí? Claro. Pero él siguió orando y pidiéndole a Dios que cumpliera su promesa de hacerlos volver, aunque hemos pecado, perdónanos, pero ábrenos la puerta para que se cumpla tu promesa, tu bendición sobre nosotros. Bueno, como dijimos, esa era una oración intercesora. Ahora, cabe también la pregunta, ¿cuál es el mejor momento para orar? ¿En qué momento nosotros podemos orar? Y la respuesta, como siempre, la tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos varios textos que nos hablan precisamente de este hábito que tenía el Señor Jesús de la oración. La oración era para Él algo muy importante. Y si para Él era importante, para nosotros debía ser doblemente más importante, porque lo necesitamos más que Él. Dice Mateo 14, 22 y 23. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Fíjate, él estuvo no se sabe cuánto tiempo orando. Entonces, lo interesante, lo importante de esto era que Jesús tenía mucha actividad. No era una persona que no hacía nada. Él tenía mucha actividad y, sin embargo, a pesar de que tenía mucha actividad, siempre tenía tiempo para orar. Siempre encontraba algún momento como para poder orar y comunicarse, tener una comunión íntima con nuestro Padre Celestial. Ahora, lo interesante es que Cristo está hablando de una forma como nunca lo había hecho con sus discípulos. Una forma un poquito, vamos a decirlo así, de autoridad, de vigor. Les dice, váyanse ustedes, yo necesito ahora estar a solas y orar con mi Padre. Lo vemos porque él dice que después se fue a orar a Dios, a contarle lo que había hecho en ese día, en un día ajetreado. Estamos pensando que posiblemente fue el mismo día que él hizo el gran milagro de los panes y los peces. Así que fue una actividad bastante interesante, pero él siempre tenía tiempo para orar. No importa lo ajetreado de la actividad, no importa lo ocupado que hubiese estado, siempre había un momento para orar. Y creo que es una buena forma de comenzar el día orando, y es una buena forma de terminar el día orando. Fíjate en San Marcos capítulo 1, 35 al 37, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Qué te parece? Cuando está hablando de desierto, no significa que se haya ido a un lugar donde no haya nada, sino libre de la contaminación ambiental, de la gente, un lugar solitario. Un lugar donde había poca, donde no había mucha, ¿cómo se llama? Habían casas. Sí, porque cuando hablamos de desierto, inmediatamente viene a nuestra mente el desierto de Sahara, otro desierto así. No se trata, era un lugar donde no había población. Para estar tranquilo, no tener interrupción en esa conversación tan especial con el Señor, que yo creo que deberíamos seguir su ejemplo y siempre tener tiempo para orar. Y no dejar quizás el momento más inapropiado. Y yo digo, cuando es inapropiado, uno tiene que reconocerlo, que a veces la última hora, cuando uno está cansado, ora y se puede quedar hasta dormido, sino darle un momento para orar, conversar con Dios. Incluso aquí en Lucas 1:5 dice, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y lloraba. Está en San Lucas 5:15. 5:15. Interesante todas esas actividades que Jesús hacía en relación a su ministerio, que estaba plagado de encuentros con su Padre. Y en San Lucas 6:12 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahora, ¿por qué oró toda la noche? Por algo muy importante, él necesitaba elegir sus discípulos. Él estuvo toda la noche orando y el verso 13 del mismo San Lucas 12 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Ahora, lo interesante es que pasar la noche orando, yo no sé, no lo he hecho nunca en realidad, pero sé de un pastor que así lo hizo, estuvo la noche orando completa, entregándole su problema a Dios, una enfermedad bastante seria que tenía su hijo. Ahora, frente a cada situación difícil o importante, deberíamos considerar esto. ¿Te imaginas tú cuánto tiempo deberíamos pasar, o deberíamos haber pasado a lo mejor, orando cuando se trató del matrimonio? Que es tan importante, creo que eso tendría que ser más de una noche en oración, cuando se trata de algo tan importante que tiene tanta trascendencia. Es una relación de por vida. Sí, por eso es algo muy trascendental, porque no solamente tiene que ver con nosotros. Generalmente cuando pensamos en matrimonio son dos personas. No, son más de dos personas, porque tiene relación con dos familias y tiene relación con los hijos que vendrán también. Entonces es una decisión demasiado importante, por eso la oración debería estar de acuerdo con esa, con la importancia también que tiene esto que se va a realizar. Ahora, como tú decías un rato, no hay límite en realidad de tiempo para orar, y los discípulos miraron a Jesús y vieron cómo él oraba y dice, Señor, enséñanos a orar porque queremos aprender. O sea, Jesús estaba haciendo discípulos y les mostró la oración del Padre Nuestro, modelo, ¿no es cierto? Exactamente. Pero antes les hace algunas advertencias, cuidado, no sean como aquellos que hablan, que repiten. Concéntrense en algunas cosas puntuales. Y por ejemplo dice en la oración, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, ¿qué está diciendo? Primero, la autoridad. Reconocer a Dios como tal. Como creador, como sustentador. Luego rogar por algo como venga tu reino. Tercero, hágase tu voluntad como se hace allí donde tú reinas en el cielo, así también se haga aquí en la tierra. Y esto es importante porque nuestra oración podría estar centrada en que se haga la voluntad mía y no la de Dios. Uh-huh. Y exigirle a Dios que eso debe hacerse. Pero luego hay otras condiciones. El pan nuestro de cada día, dánoslo, es lo que yo necesito, lo que estoy buscando. No lo que está me gustaría tener. No lo que me gustaría tener. Pero luego añade alguna condicionalidad bien importante y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjate, hay quienes dicen, yo no perdono, yo disculpo solamente, puedo disculpar pero no perdonar. Aquí en el Padre Nuestro me dice claramente que yo puedo perdonar. Lo que yo no puedo hacer es perdonar el pecado lo perdona solamente Dios. Pero yo puedo perdonar a una persona que me ofendió, a una persona que hizo algo en mi contra, yo lo puedo perdonar. Ahora, cuando yo pido perdón, cuando yo ofendo a alguien y le pido perdón, yo tengo que hacer dos cosas. Pedirle perdón a la persona, pero también pedirle perdón a Dios. Porque cuando yo ofendí a aquella persona, ofendí también a Dios. Entonces tenemos que tener presente eso. No solamente me puse en la buena con mi hermano, le pedí perdón y él me perdonó, pero y se me olvidó la otra parte, que tengo que pedirle perdón a Dios también. Ahora, fíjate, el Padre Nuestro es una oración modelo, pero no significa que sea la oración que nosotros debemos hacer siempre, solamente eso. Porque si lo hacemos así, la transformamos la oración modelo en un rezo. Y el rezo es diferente a la oración porque el rezo es repetición de algo que alguien hizo, que puede ser muy hermoso, no digo lo contrario, puede pero ser no, muy lindo, no es lo que pienso. Pero no es lo que yo pienso, sí, no es lo que yo pienso. Entonces debemos recordar que la oración precisamente tiene esa diferencia. Lo dijimos, orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que se necesite esto para que Dios sepa lo que somos, sino a fin de capacitarnos para recibirlo. La oración no baja a Dios hasta nosotros, antes bien, nos eleva a Él. Eso es lo que es la oración. Cristo mostró en relación a esto de la oración una compasión por sus discípulos, porque Él los miró y como era parte de Dios podía saber sus pensamientos, pero nunca actuó, digamos, de esa naturaleza, siempre actuó como humano. Y cuando se dirige a Pedro, que está entrando con una capacidad de saber, mira, yo lo puedo, yo no me voy a apartar, yo voy a ser el fuerte de este grupo, ¿no es cierto? Tú lo has visto como yo actuaba antes, no sé, una serie de cosas que uno podría pensar. Pero Cristo le dice, mira a Simón, y lo repite dos veces ese nombre, dándole énfasis y muy personal, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado a ti, o yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Se acuerda que Cristo al final le va a decir, Pedro, me amas? Apacienta mis ovejas, o sea, cumple ese cometido. Exactamente. Pero se lo advirtió antes de, que bueno, porque Dios tuvo compasión con las personas, y como lo habíamos leído en San Juan 17, ¿no es cierto?, también tuvo compasión con nosotros. Ahora, así es. Fíjate, el Señor le dice varias cositas. Una de ellas es que no usemos vanas repeticiones. Él quiere que nosotros conversemos con Él, le pidamos las cosas como debe ser. Creo que una oración no debería ser algo tan egoísta. Solamente yo primero, yo segundo y yo tercero. Señor, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Por eso la oración intercesora es importante, porque me saca de ese círculo del yo y me lleva a las necesidades de otras personas. Yo me acuerdo que esta persona, y hay tantas personas que están mucho peor que nosotros y a veces tienen una disposición diferente a la nuestra. Y lo otro es que lo que sucedía en tiempo de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que ahí los judíos salían, tenían, el mediodía era un momento de oración, pero los judíos salían a la plaza, y justamente allí en la plaza, cuando era el mediodía, ellos levantaban sus brazos al cielo y hacían lindas oraciones. Bueno, el Señor dice, ellos hicieron esa oración para ser visto de los hombres, ya tienen su pago. Ya con lo que los demás dijeron por él, ya esa oración no llegó al cielo. Y si nosotros tenemos una forma de orar de semejante, si yo oro ante un grupo y yo estoy preocupado de lo bonito que va a ser la oración, hacer una oración hermosa para que los demás digan qué lindo que hizo la oración, bueno, esa oración seguramente no llegó al techo. Entonces tengo que considerar esto. Yo cuando oro tengo que pensar que estoy en la presencia de Dios y estoy conversando con Él. Tengo que tenerlo claro. Ahora, en relación a la oración que tú lo mencionas allí, tiene que ser una oración sentida, una oración que tenga un respaldo. lo habíamos visto en la oración de Daniel, ¿te acuerdas tú? Sí. Pero mira, allí en el Lucas 22:31, sí, dice, he aquí, perdón, estoy leyendo Juan 17:6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y ya han guardado tu palabra. Condicionalidades que muestra Jesús en su oración. Ahora, esta oración a mí me gusta porque nos incluye, como decía hace un momento, y en el versículo 20 de esa oración, dice, más no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. O sea, este concepto de oración intercesora de Cristo por nosotros va mucho más allá de lo que quizás nos imaginamos. Él quiere tener esa unidad. Él quiere estar con nosotros, vivir con nosotros, como siempre fue. Desde, tú ves en Génesis, por ejemplo, cómo Dios se manifestó creando una cosa tan perfecta, pero la mancha del pecado ha trastocado tanto nos hemos separado de Él, pero Él está mostrando que por medio de la oración uno puede acrecentar ese deseo de estar con Dios y volver a ser nuevamente perfecto en lo que Dios quiere para su reino. Ahora fíjate, la longitud de la oración, eso depende. Porque cuando es una oración personal, yo estoy a solas con Dios. Yo puedo estar una hora o dos horas, si quiero, orando y conversando con Dios. Pero no debería hacer lo mismo en otro tipo de oraciones. Por ejemplo, una oración grupal. Cuando yo estoy con un grupo de personas, yo tengo que olvidarme del yo y ahí paso a la oración pasa a ser en tercera persona. O una nosotros, oración pública. Exactamente. Digamos, sí. Ahora, lo otro que yo debo tener cuidado cuando yo oro con niños pequeños. La oración con niños pequeños debe ser puntual y corta, porque el niño no tiene la capacidad de esperar tanto. Entonces, si yo me pongo a hacer una oración larga, lo que voy a hacer es que el niño se inquiete y esa oración no va a servir de nada. En cambio, cuando yo hago una oración cortita, yo estoy pensando, en ese momento estoy pensando en el niño, no estoy pensando en mí. Yo puedo tener una oración, como digo, muy larga, pero esa es mi oración. Pero cuando estoy con un niño pequeño, yo tengo que pensar en el niño pequeño y orar de acuerdo con las necesidades del pequeñito para que él vaya aprendiendo. Entonces, esa oración debe ser una oración cortita, de manera que él pueda recibir aquello y pueda seguir el ejemplo. Y como digo, cuando es una oración de grupo, yo considero la necesidad del grupo. No dejo de lado mis propias necesidades. Como lo hizo Daniel. Claro que sí. Que oró por todos. Justamente. Y se incluyó incluso en la situación. Ahora, los discípulos tomaron como ejemplo la vida de Jesús de oración y siguieron después orando a Cristo para cumplir su cometido. Allí en Hechos 1:13-14, no sé si estaban, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Pero miren lo que dice el 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué es lo que hacían? Perseverar en ruego, en oración, en dedicación. O sea, constantemente estaban ellos siguiendo el ejemplo de Jesús. Aprendieron no solamente a verlo, sino a hacer lo mismo, a orar, para que esto, que ellos estaban iniciando ese ministerio, se duplicara y se duplicara y se duplicara. Y llegara hasta nosotros al mismo cometido, de nosotros también, de alguna manera, ir representando a Jesús y llevar a las personas al conocimiento de la verdad. Ahora, fíjate, es importante también saber ellos por qué estaban orando, por qué perseveraban en oración y ruego. Ellos no estaban orando sencillamente porque querían tener cosas materiales o por otro tipo de cosas. Ellos estaban orando ahí para cumplir el cometido que el Señor Jesús les había dejado, ser capacitados. Por eso fue que cuando ellos estaban unánimes ahí, En oración y ruego dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y los capacitó. ¿Pero los capacitó para qué? Los capacitó para hacer la voluntad, para hacer la obra que el Señor les había encomendado. Para eso el Espíritu Santo los capacitó, y de hecho cuando salieron y predicaron, en ese momento ellos predicaron y se manifestó ese milagro de las lenguas, que ellos, aunque no conocían otro idioma, sin embargo, el Espíritu Santo les dio, y aquellas personas que estaban en Jerusalén en ese momento, que tenían diferentes lenguas, diferentes idiomas, los escucharon y entendieron el mensaje. Y eso es lo importante. Y para decir verdad, yo creo que hasta la misma lengua nativa de ellos no era correcta. O sea, quizás, seguramente no las hablaba muy bien. Claro, porque eran limitados, acuérdate tú, sin pero después de hablar haber estado, respectivamente. ¿Sí? Dicen que eran pescadores claro, de, la, pero fíjate, de las clases bajas. Lo interesante del caso es que Pedro, una de las cosas que dijeron de Pedro ahí cuando él lo negó, es que su hablar estaba cambiando. Claro. Él denotaba eso. Bueno, este tipo de oración, nosotros debemos tener que, cuando hacemos oraciones, tenemos que considerar por qué estamos orando, qué es lo que deseamos, y si realmente eso me va a ayudar en mi vida espiritual también. Es como decir de improviso: Señor, perdona mis pecados, bendíceme, lo que tú quieras. Bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué pecado quieres que te perdone? Ahora, en la actividad de los discípulos, cuando ellos hicieron lo mismo que su maestro, allí en 1 Timoteo 2:1 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hermanos. Y aquí viene lo interesante: por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno, y ahí justamente, de acuerdo con esto, cuando nosotros oramos por aquellos que están en eminencia, por los reyes y los que están en eminencia, estamos orando para que el Evangelio continúe adelante, no para que yo pueda conseguir lo que yo deseo, los bienes materiales que yo deseo. ¿Ah? Eso, si el Señor me los quiere dar, me los va a dar. Pero si no, yo tengo que poner en primer lugar aquellas cosas que el Señor me mandó a hacer. Yo tengo que predicar el Evangelio, tengo que llevar adelante esto para bien de todos, no solamente por mi bien. Entonces creo que una de las oraciones que debemos hacer es precisamente que podamos tener la libertad, la facilidad para llevar adelante la predicación del Evangelio. Y por eso que Primera de Pedro, fíjate que este es el personaje que quizás nosotros decimos era de Alburgo, pero cómo hablan, ¿eh? ¿Cómo expresan? Primera de Pedro 4:7 dice: más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. O sea, estás despierto, estás atento con la oración, los ruegos, porque el tiempo se acerca, se termina, los acontecimientos así lo enseñan. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo que uno debería revisar en torno al acercamiento de las profecías. Y eso nos está indicando que Cristo viene muy pronto a buscarnos y debemos estar preparados. Exactamente. Mira, me quedó dando vuelta algo que tú dijiste. A veces nuestras oraciones son demasiado vagas, no dicen mucho y no dicen nada. Señor, perdóname y bendíceme. Bueno, ¿perdonar qué? Tú lo dijiste. ¿Perdonar qué? Yo tengo que ser más específico. Bendíceme. Bendice. ¿Qué tipo de bendiciones quieres? Yo creo que tengo que... ¿Por qué me pide el Señor que, si Él sabe, por qué quiere que yo se lo diga? Porque yo no estoy siendo consciente, yo estoy orando así por orar. Ahí se nota que es una oración que no tiene mucho sentido. Yo tengo que tener cosas bien claras, bien específicas. Bendíceme, ¿con qué? Señor, dame la salud para poder trabajar. Señor, dame sabiduría, en fin, por esto. Ayúdame para que en mi hogar sea mejor. Para que pueda servirte mejor en tu causa. Entonces yo tengo que pedir cosas específicas. Bueno, de la oración podemos hablar mucho, hay mucho que decir en cuanto a cómo acercarnos a Dios, pero puntualmente la oración intercesora va a ser una oración maravillosa. Nos vamos a acercar a las personas, nos vamos a acercar para decirle que Dios las ama. Si tú te acuerdas, hubo algunas actividades en la iglesia en los cuales los jóvenes salieron a orar por las personas, Incluso los automovilistas que en algún momento se detenían, le gustaría que orara por usted. Resultó atrayente y las personas se sorprendían que alguien, un joven, que quizás lo ve haciendo cualquier cosa, dedique un momento para salir y orar y entregar un volante. Qué lindo es que nosotros podamos usar de la mejor manera, como Dios lo usó, este medio de comunicación con Él tan directo. Y vamos a recibir su respuesta a todas nuestras peticiones, porque Él así lo ha prometido de acuerdo a su voluntad. Hay poder en la oración. No es que decimos a Dios qué hacer y Él lo hace. Es que, mediante la oración, pensamos sus pensamientos y vivimos en armonía con ellos. Piénselo. Muchas gracias por su compañía. Los invitamos a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga grandemente junto a sus seres amados y un cariñoso abrazo. Será hasta la próxima.